Tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy, Tal Como Soy, Como Soy. Seguir en pie. Es una banda de rock mendocina, nacida en el año 2013 con el objetivo de fundir las características esenciales de la música negra, proponiendo un fuerte contenido instrumental a través de los grooves y la improvisación. Está integrada por Valentín Cora en batería, Belén La Roulette en guitarra y Nicolás Bustos en bajos. Hoy en el estudio se encuentra su creadora, Belén La Roulette. Bienvenida a Tal Como Soy. Hola, gracias. Gracias. ¡Aplausos, Armandito! ¡Buen día! Estoy dormido todavía. Nunca me imaginé que iba a venir la Raulet acá a conectar con nosotros, una violera que la vengo siguiendo desde aquellos homenajes al rock de los 70. Muy bien parada en el escenario. Flaca, como tiene que ser un buen violero. Flaca, alta, estilizada y... Ya empezó, Armandito, Me impacta no el sombrero que tiene al estilo Steve Ray Vaughan. Y unos sacones infernales así largos, como ella es altísima, altísima. Yo la miro cogoteando así para arriba. Así que... no la podés dejar de ver en cualquier lugar. Ese es el estilo de ella. Entonces está muy marcada, muy, muy caracterizada. Después voy a venir con una pregunta muy picante para la reunión. Empiece, arranque. A ver. Ya que está inspirado. ¿Sí? Sí. Le doy así nomás, ¿eh? Arranque. Mira, a ver. Los bateristas le han desarmado. Vamos a empezar. Te voy a poner en sintonía, en ambiente. Los bateristas, aquellos bateristas, niños bateristas, le han desarmado las alacenas a las madres. Y decían las madres, ay, sí, de chico quería ser baterista, sí. Después en los colegios técnicos, yo soy de La Cera, salieron muchos músicos guitarristas. Y la primera guitarra fue la regla T. La regla T del tablero de dibujo, tiene una forma de T, larga, ¿no? Diapasón. Y después los que se iniciaron ya un poco más grande en la colimba, en aquellos años gloriosos de la colimba, la guitarra eléctrica era el fal. ¿Quién no hizo un solo de fal en la madrugada? A los balazos. La primera guitarra de la Raulet. ¿Cuál fue? ¿Qué agarró en la casa que ya quería andar haciendo una zapada por ahí? Haciendo zapadas. Mira, en realidad en mi casa había una guitarra criolla, cuando era muy chiquita, te digo 5 o 6 años, que destruí, dice mi mamá, la agarré y la rompí. Después de eso la arregló y en la adolescencia, a los 13 por ahí, empecé a guitarrear con esa guitarra destruida, toda rayada, pues me gustaba el punk y entré como en toda esa onda de adolescente, ¿no? Le hizo algunos tatuajes, me imagino, a la guitarra. La rayé entera la guitarra, sí, fue como lo más destruida y punk posible y sonaba bastante mal. Aparte yo estaba aprendiendo, obviamente, entonces... Y a los 15, me acuerdo, bueno, Nico Cabrera, que es Marcelo, acá todos lo conocen, no, sí, es un gran guitarrista. Bebe King de Las Heras. Yo también soy de Las Heras. Sí. Bien, aguante Las Heras. Quiero aclarar ahí. Sí. Bueno, Nico Cabrera, éramos un grupo de amigos y me trajo un DVD de Vaughan, Stevie Vaughan. Yo no lo había escuchado hasta ese momento a Vaughan y me voló la cabeza. La verdad que lo vi y dije, quiero tocar como ese tipo. Ese chaboncito. Claro, yo ahí tenía 14 más o menos, entonces pedí para los 15 una Strato. Fue la... un Strato, me regalaron un Strato, digamos. Sin marca. Sin marca, claro. Tenía la forma, cosa, ¿no? Una cosa rara. Que podría haber sido una guitarra inflable. Claro. Pero igual sonaba, ¿eh? Sonaba porque me acompañó 3 años, por ahí. O 4. Después al Nico le compré una Samick Les Paul. Y... después ya me pasé al Strato, a un Squier y después la que tengo ahora, que es una Fender. Bueno. Ese fue el caminito, digamos. ¿Y una Gibson? ¿Está en su idea tener una Gibson? Mira, no tanto. Me gusta mucho las 335. Es una guitarra que me gustaría tener, por ejemplo. Pero a mí me gusta mucho el Strato. Soy como... Y que eso es Boca River. Ese sonido, claro, es como... Argentina-Brasil. Es Fender. Que está de un lado, no está del otro. No estás del otro, claro. Sonido tradicional Fender. Sonido tradicional Fender. Qué bueno. Aparte tiene que ver con los ídolos de la que ella sigue también. Por ahí, va por ahí. Sí, sí. Claro, sí, Hendrix, Bowen. Guitarristas de Strato. Usted sabe que cuando yo la veía tocar, ahí en la nave cultural, yo la veía como una mujer intocable. Así, cuando se baja del escenario, nada, mucha voz, es timidona, timidona. Entonces, como no te da media pelota, ¿no? Todos dicen, ay, va, ella no quiere saludar a nadie. No, ella es timidona, sí, es perfil bajo. Eso es lo que pasa. Ahora que la he estado un poquito más en contacto, me he dado cuenta que es una piba divina, accesible, y se nota que es muy amiga de sus amigos. Sí, tengo muchos amigos, así músicos que, sobre todo. No duden en gritarle cuando la encuentren por la calle, porque ella se va a reír, sí, se va a reír. Ella es muy cariñosa, aunque ustedes no lo quieran. Aunque no lo crean. Aparte de tu proyecto personal, la sí. Raulet, ¿en qué otros proyectos musicales estás? Bueno, estoy con Amy Rod, que es un tributo a Amy Winehouse. Ahí somos 6, banda estable, y 10 cuando se pone picante, digamos, el tema. Como la última, los últimos dos como toques. Como los últimos dos toques que estuvimos ahí en Independencia. Y después, bueno, toqué el jueves pasado con Lilén Graciosi, que es una cantante de jazz, y bueno, está grabando su disco también, y hicimos unos temitas ahí en la Honorable. Y siempre estoy tocando así con gente. Cuando viajo a San Juan, además de la Roblet, toco con una cantante, se llama Kika Alonso, y ahí hacemos temas de Zeppelin, de White Stripe, como Divididos, como más rockero. Ahí salta del parlante. Ahí no estoy quietita. Le quisimos armar un set a ella, pero el último que es arrugó. Es soul, es como muy tranquila la música. Decíamos, subí, ¿viste? Subí, no da para subirte arriba, correr por el escenario. Subí, saltá por entre medio de la batería. Como está sonando un blues lento, ¿entendés? ¿Qué vas a saltar? Mirá que ¿a le traje un asistente personal para ella. Para que me deje pasar el cable. Para todo. Y al último momento me hace... así, esta señora. No, deja así. Sigo siendo rítmica y está todo bien. No tengo solos ahí, imagínate. O sea. Marcelito, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta? Sí, tengo preguntas para hacerle a esta muchacha. Qué miedo me da esto. Yo la conozco hace muchos años, digamos, en aquellas zapadas de la User. ¿no? Cuando no entraban muchas mujeres, hay que decirlo, porque sí, es cierto. Como todas las cosas en este país son muy machistas, entonces siempre hombres. Y venían así alguna que otra mujeres que estaban en pareja con otros músicos, entonces, por ejemplo, Mariel Santos, con Nico Cabrera, o venía, por ejemplo, a tocar la batería la Gigi que Carrieri, que estaba con digamos, era alumna de Zurdo Paz. Entonces vos veías alguna mujer en el set, así veías en la UCEP, que en ese momento en la Alameda era tipo antro, ¿viste? Eran 500 personas, 300, 100, amontonadas. La mitad afuera, se iban cruzando, era, no sé, 600 cervezas por noche. Para darte una idea, en esa época vos te acordás lo que era la Casa Ulla. Me está haciendo acordar de cada cosa que han desaparecido y es lamentable. Era un lugar muy chico, creo que tenía un solo baño, una cocina diminuta. Y muchos artistas. Y se armaban unas zapadas extraordinarias. Cuando vos ves una mujer en el lugar, primero pensás que viene a acompañar a alguien, y después, cuando ves que sube a tocar, ¿qué va a hacer? Porque encima linda, porque eso es lo que tiene. Uno primero ve la belleza, ve la mujer, están todos los tipos ahí con la cervecita. Yo siempre me fijé en el artista, ¿no es cierto? Entonces cuando la veo subir a ella, hermosa, joven, y digo, ¿qué va a hacer? Porque digo, por linda no está acá. Y cuando empezó a tocar, me olvidé. Y eso es lo que yo a veces, algunos no lo entienden y no lo pueden separar. De ver a una mujer, de buscarle su belleza, pero cuando empiezan a tocar, ver el artista, ese artista magnífico. No, no está mal que lo diga, porque yo soy de esas cosas, pero creo que ella es la mejor guitarrista que tenemos, mujer, de blues y otros estilos en Mendoza. Conozco muchas, yo creo que ella. Y por sobre todas las cosas, lo que decía recién Armando, su personalidad, mantenerse al margen, no meterse en líos, no generar polémica, sino ir a lo suyo, a la música. ¿Qué es la música? Claro. Yo soy un admirador de ella. La he seguido en las redes, la he visto tocar en muchos lados. Cuando la veo, la saludo, charlamos dos palabras. Es de pocas palabras, pero es de mucha música. Mucha música. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Ahora sí, viene el aplauso. Un aplauso para Raúlet, que la está rompiendo. Y la tenemos acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Un sábado por la mañana. Está totalmente arrepentida de haber dicho por qué. ¿Quién dije que sí? No. ¡Dios! Pero mírele la cara. No se acuesta todavía. No, pero está perfecta. Re bien. Nos vamos a una pausa musical con La Sal, La Herida, canción del nuevo disco de Alter Tango llamado 7, y que esta noche a las 21:30 estará presentando en la nave universitaria. Un besito, Gerardo. Ni al verde mar, ni a sus orillas, ni a aquel amor que me lastima, ni a su querer, ni a mi mentira. No soy la sal, yo soy la herida. No soy la sal, yo soy la herida. Dijiste adiós. tres sueños, mis pasos ya sonaban lejos, recuerdos que un poco asustan, el vino es sed y el agua tu. Que digo se convierte en algo inerte y al final no puedo ver la salida. Todo el canto de mi gente, lo que llevan en la mente, pero se quedaron sin saliva. Si no soy la sal, no soy la herida, cicatrizando en la piel de los desaparecidos. Miles de voces que quedaron desapercibidas y pagaron con el precio de sus vidas. De la sal, la herida, vino la herida, y de la herida, la llaga. Cantos solemnes, bajo el cielo, de una noche estrellada. Creen que nos importa mucho y no nos importa nada. Seguiremos cantando aunque nuestras voces y nuestras ideas sean vagas. En un cielo nublado con derroche de pensamiento, la próxima vez que te mire te voy a decir lo que siento. Me paso el tiempo demoliendo teles mientras los pibes allá en la esquina pegan carteles. Te pido por favor apaga la tele y escucha a tus pensamientos. Un salitrán para mil penas, un mar de sal es mi condena. Entro al salar buscando muerte, mi paso va hacia mi suerte. No soy la sal, yo soy herida. No soy la sal, yo soy herida. Si es que me ve renguear la vida, no soy la sal, yo soy la herida, yo soy la herida, yo soy la herida, yo soy la herida. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Recién encendiste la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio La Roulette. Y te manda besos Charlie Andino de 1422 Rock. Un besito a Charlie. Bueno, hablemos un poco sobre la problemática que existe para tocar. Sí, un tema. Uh-huh. En tu caso particular. Sí, realmente hay muy pocos espacios, ¿no? Donde poder hacer rock, o sea, donde poder tocar al volumen que necesita, digamos, un trío o un cuarteto, digamos. Dentro del under, ¿no? Y dentro de los proyectos propios, ¿no? Si bien hay muchas movidas copadas, como bueno, Vendimia Urbana, que pasó, festivales que se están haciendo, cosas en la nave, en el parque, por ahí. Eso está muy bueno. Digamos, faltan espacios para tocar periódicamente, ¿viste? Más en el centro, en lugares que sean, digamos, una época acá que vos te acordás, la época de la Usher también, Usher, de los bares en la Aristides, sí, que podíamos tocar en Derón, en Rock and Bar. Bueno, sí, hubo un momento en el que podías tocar tres veces al mes o ibas. Ibas rotando por los bares. Y eso se acabó, digamos. Se puede tocar en muy pocos lugares y acústicos, como siempre, digamos, a volumen que no entra un guitarrista con. En realidad es un contrasentido, porque los músicos, justamente en la Alameda prohibieron a los bateristas. Vos puedes llevar una banda, pero no un baterista. Claro, ese ahora pues ellos hacen un toque, un baile con un DJ con la música al palo. No entiendo la diferencia, sinceramente. Al contrario, el baterista es un artista. El DJ habrá estudiado para mover los discos, para hacer algo con respecto a eso, pero yo creo que al artista no lo podés tocar. Tendría que ser un tema cultural. Y si no, no permitas ninguno de los dos. Sí, porque en realidad también no es una cuestión con el volumen, sí. Pero realmente yo he logrado sonar mucho más bajo con mi trío que un DJ. Entonces, claro, como que tampoco, viste, no miden también los decibeles. Caen todos en la misma bolsa. Pero eso es un tema político complicado y que no lo terminan de resolver. Hace muchos años que hay una movida. Yo he ido a charlas del MIM, he ido a charlas del grupo de músicos y todo, y siempre es el mismo tema. No se termina de decidir la cultura de Mendoza por cuidar a los artistas o por pedirle a los bares que hagan más acústico el lugar. Por ejemplo, yo viajo mucho a tocar a San Juan, ¿no? Y en San Juan es otra realidad y es muy loco eso, porque estamos muy cerquísimo, cerca, o sea, y somos muy parecidos en las costumbres y en un montón de cosas, realmente. Y el sanjuanino, primero que va a ver música en vivo, sea lo que sea, es impresionante. A mí como un guitarrista de música instrumental, por ahí no es una música tan comercial, tan fácil de entrar en cualquier circuito, digamos. Y la verdad que allá he tocado en boliches, en bares, en restaurantes. Bueno, toqué en la Fiesta del Sol hace poco. Y es otra realidad, ¿viste? No, los bares tienen música en vivo, casi todos. Es como algo. O sea, el bar que no tiene música en vivo es como que no. No tiene. No camina. No camina, sí, no tiene onda, digamos. ¿Qué está sonando de fondo? Está sonando Locomotora, un tema mío. ¿Cómo va esa composición? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Bueno, ahora estoy. No estoy tocando mucho en vivo y no estoy, digamos, ensayando demasiado, porque estoy tratando de reorganizarme y empezar con. Tengo 5 temas maqueteados para el disco. Y bueno, estoy con eso, tratando de armarlo bien, de terminarlo, de seguir grabando, a ver si a fin de año, principio del año que viene, logro sacar el disco de una vez. Así que estoy más que nada con eso, ¿viste? Trabajando mucho la improvisación, los solos. ¿Músicos, músicas invitados? Bueno, acá estoy tocando con un baterista que es el mismo batero de Amy, que se llama Emma Calle, que es un baterista de funk increíble. Un baterista que la verdad que me entiendo mucho musicalmente con él, así que muy feliz de haberlo encontrado. Bueno, bajistas, a veces toca el Félix, A veces toca el Rodri, que es el hermano de Nico, a veces viene el Nico de San Juan, y bueno, ahí tengo un grupo que va, digamos, moviéndose alrededor, depende de la fecha, depende de la organización y demás, pero tengo ganas de en el disco sí, invitar a músicos que me han acompañado, que me han hecho ser lo que soy de alguna manera. Mauri. Mauri, mamita, qué Mauri. Músico. No nombró ni uno de la tercera, no, ¿viste? Claro. Uno mejor que otro, por favor. Sí, el Mauri, bueno, con el Mauri tocamos, él fue parte de la primera etapa de la Roulette. Tocamos 2 años con el Mauri, 3 años. En ese momento no teníamos bajista y él hacía los bajos. También hay unas grabaciones ahí con el Mauri que grabamos en ese momento, ¿no? Y así que bueno, eso, organizando el disco, más que nada. ¿Cómo es un día en la vida de la Roulette? Al palo, estoy siempre corriendo para todos lados. No, bueno, yo me dedico a dar clases de guitarra, trabajo también en el taller del músico, que es un lugar ahí en Godecruz que está buenísimo. Doy talleres de ensamble para niños, adolescentes, y tengo varios alumnos de guitarra también, que ahí está el Fede Prieto, no sé si lo debes conocer, el Fede. Sí, sí. Bueno, compartimos el aula de guitarra en el taller. Doy clases en un jardín también de música y ensayo mucho. En un jardín, eso me interesa. Hace 4 años. ¿Cómo es darle clases a niños tan chiquitos? Claro. Es muy divertido. Se ve ahí el no el interés, sino el, digamos, lo que puede llegar a ser. Se ve que la actitud de alguno, digamos, así que voy a decir, wow. Y hay niños que son muy... A ver, cuando son tan chiquitos, si se divierten con la música, están completamente abiertos a todo. Y esas cosas, más que nada, yo por ahí las veo en el taller del músico, quizás, que ya son personas que han visto algo en un niño y lo han mandado al taller, y ya vos ves así como hay unos niños que decís, wow, esto... De hecho, ayer me pasó un ensayo de estar con un niño de 12 años que tocando un tema de la renga, y yo estaba tocando el bajo, la guitarra y un batero, y fue como, no, qué áspero va a ser este pibe dentro de 5 añitos. Sí. Así que bueno, sí, doy clases, estudio también un montón. Siempre que puedo me tomo alguna clase. Ahora me tomé una clase con un bajista de Buenos Aires, una clase de armonía. Y siempre estoy eso, tratando de estudiar, de tocar en mi casa, sacándome repertorios cuando tengo que trabajar con algún proyecto, y ensayando un montón. Te envío un saludo y un abrazo muy fuerte, Luis Pietanesi, desde Estados Unidos, que te está escuchando en este momento. Un beso muy grande, Luis. Un gran productor de músicos en Estados Unidos es Luis Pietanesi. Ahora se ha retirado de los medios, estaba en radio, estaba haciéndonos el aguante a nosotros, pero bueno, los grandes escenarios lo llaman. Bueno. Así que, bueno, Luis, estaremos por allá. No te olvides de los plomos. Está saliendo en vivo, mira por acá. No te olvides de los plomos del rock. Vos sabés que siempre necesitamos trabajo, y aparte no necesitamos saber ningún idioma, nada más que cargar equipos. Bueno. Lo hace muy bien. Aparte, filmo, saco fotografías. Sí, está en los detalles. Usted no sabe la prueba de sonido. Que filmé en blanco y negro. Sí. Compramos cámaras nuevas, así que estuvimos estrenando todo ahí el arsenal. Qué bueno. Han salido cosas muy bonitas que las tiene ahora guardadas en un disco rígido la cinta Miranda. Yo guardo todo y no subo ninguna. Y estamos viendo a ver qué sacamos. Está bien que lo suban. Algo vamos a subir. Sí, está sí. Usted con la edición de video. Vos fuiste el segundo, ¿no es cierto? Sí. No, los dos. ¿A los dos? Ah, qué bueno. Pasa que en el primero estaba tomas? Escondida. No, los dos. Ajá. Los dos tuvieron sus encantos. Sí. Buenísimo. había un cierto público masculino, ¿no? Ella tuvo dos looks. En el primero fue muy sensual. Ajá. Y en el segundo fue más guerrillera. En el segundo fue más guerrillera. Es que en el segundo quería estar. Es difícil tocar la guitarra y ser sensual, realmente. Claro. Uno se tiene que mover, apretar el pedal, agacharse, ¿viste? Claro. No. Con todo no se puede. No, con todo no se puede, realmente. Nos vamos a una pausa musical con la canción Agosto de Darío Guisaura. Bueno, estamos. ¿Quieren seguir? Descubre caminos del interior, atravesando por nuevas formas de amor. Ha venido con vientos de agosto a vencer este invierno al fin. Continuamos luego de una charla fuera del aire que mantenía Armandito Fierro con Belén. Por tal Como Soy FM, UTN 94.5 FM, Ujo Radio, Praia en Asturias, España, y Radio Ilusiones del Mar en Santa Teresita, Buenos Aires. Frescón para meterse al mar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero si ellos quieren. Pero en España ya es verano. Así que imagino que nos estarán escuchando desde la playa. Vamos a juntar mejillones. ¿Qué dicen? O vamos a Santa Teresita con los perros de playa. Muy interesante el tema de los perros de playa. Un día le voy a hablar, Cinda, mira. Un día, otro día. ¿Usted sabe lo que hacen los perros en la playa? Dijo otro un día y lo quiere contar ahora. Bueno, otro día, no, tiene no razón. No me lo cuente, otro día. Mira, están ladrando los perros. Belén, ¿qué es lo más difícil al subir a un escenario? Lo más difícil... mira, siempre hay una cosita antes de subir al escenario, que pienso que si eso no te pasa es porque no estás despierto o vivo, o siempre estás ahí como con esa adrenalina y esa sensación de cruzar la barrera. Sí, esa. De querer llegar, ¿viste? De querer transmitir algo y de que eso sea lo más real posible, digamos. Como que, al menos en mí, es como lo más... Y en mí también me pasa un poco de esto, ¿no? Que somos pocas las mujeres guitarristas. Eso sí. Es así, no sé bien por qué. Sí, sí. Pero es como es, ¿no? Y me pasa por ahí que como toco rock y toco música instrumental y toco música que está hecha por hombres, está creada por hombres de alguna manera, siempre está esa comparación, ¿viste? Como que siempre me comparan con guitarristas hombres, ¿viste? Es como, está bien, pero... Tengo otras características, toco de otra forma, mi sensibilidad es de otra manera, qué sé yo. No digo que, ay, pobre de mí que me comparan con... Pero es una realidad y eso a veces, a mí personalmente, es como que digo, bueno, como que a veces siento que tengo que poner como la energía más fuerte que tengo. No quisiera decir energía masculina porque no es la energía que tengo, masculina, pero sí una energía, viste, de esa cosa de sentir que realmente hay una pared que hay que romper. Y eso no sé si lo sienten todos los guitarristas o todos los artistas por ahí. Eso es como, bueno, hay que ponerle, ¿viste? Como, sí, sí. Y después eso, el segundo tema, tercer tema, se disipa y da todo. Es más natural, digamos. Mujeres guitarristas, ya que estamos hablando de sí. Mujeres guitarristas. Que a usted le guste, ¿no? que el estilo, el power ese que usted tanto... Sí. Mira, a mí me gusta mucho la, Lula de Luca, Sativa, si bien por ahí no es el estilo que más escucho, que más me guste, pero es una diosa, o sea, se banca todas, la hermana Marilina también. El disco de la hermana me gusta muchísimo, Sexo con Modelos, que fue el disco que sacó hace poco, lo escuché entero y me encanta. Después está Lorianti, que fue una guitarrista que tocó con Michael Jackson, la rubia. ¡Madre mía! Que toca, también me pasa que no es el estilo, es muy, viste, el estilo de Satriani, de Steve Vai, que no es un estilo que yo... que a mí me guste tanto, que lo escuche tanto, pero increíble guitarrista también, muy, muy... Te tiro un nombre. Muy virtuosa. María Gabriela. Sí, me gusta. Claro, sí, también. Un beso muy grande también. A Elita García, que nos está viendo, a Alejandro Pizarro y a Javier Olmedo. Un beso muy grande. Ay, un beso, Lale. Un beso, Ale. ¿Ves? María Espuma, estamos sincronizados porque Charlie, para Charlie es más, tenía que estar siempre. Es más, sí, sí. Les voy a decir algo que me viene a la memoria. Ella tenía la personalidad que que tiene María Belén. Sí. Tal cual. Ella es única. No me la compro. No, pero. Ella es única. Y no, me pero llama la atención. Es muy, María también era como muy claro, así, un poco adentro, retraída. Pero me llama la atención porque lo que hablábamos de los de las mujeres que hacen música y sobre todo en una guitarra, ¿sí? Que es como un mundo de hombres y María Gabriela brilló en ese mundo y ella también brilla. Y no por nada son parecidas en su Charlie la hacía brillar, aparte, cuando le daba el pase y le decía María. Pero, ¿qué clase de comentario es ese? Bueno, Charlie la hacía brillar porque le daba su paso. O sea, era protagonista, sí, en el amaba. Tema. Ella brillaba por su propia luz. Sola, Pero Charlie no es Gil. Ese es el tema. Pongámoslo. Toma, no estaba como, él iluminado. En claro, no es que le decía, bueno, ahora toca. No. Él sabe lo que tenía al lado. Y justamente porque es un gran músico, por sobre todas las cosas, Charlie, es un músico fabuloso. Y él sabe quién tiene al lado y por eso delega o le dice, bueno, le toca, como diciendo, no es que ahora toca porque ya, no, toca porque realmente está con él. Por algo. A mí me encantaba el detalle, yo lo esperaba siempre, me encantaba el detalle de Charlie cuando le daba el pase. Bueno, ¿y qué le parece si hablamos de Belén y no de Charlie? Bueno, los últimos 10 minutos que quedan se lo dedicamos a él. Que a ella le gusta. Y yo creo que Charlie no la ha descubierto todavía, ¿eh? Usted se está... ¿Te imaginas? No la descubrió. ¿Te imaginas que en algún momento diga Belén, claro. Entra Belén con sí. Ya la descubrió Mendoza, Belén, es nuestra. No importa. ¿Cuántas guitarras tenés, Belén? Una nada más. Una, sí. Tengo una criolla que es más para la guerra, digamos, uh-huh. Que ni siquiera es mía, es de la Lilén, me la prestó ahí para dar clases y demás. Y tengo ganas de tener pronto una electroacústica. Uh-huh. Es como el próximo, digamos. Pero una solita. Con una estoy, me basta en eso. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, con Amy estamos a full ahora, tratando de gestionar algunas cosas, así que seguramente pronto vamos a tocar con Amy. Pronto. Después con la Roulette. Posiblemente toque ahora en julio. Estoy por armar una fecha. Bueno, me olvido del Didi, que es un increíble lugar. Es un sí. Lugar en el que toco seguido y que me gusta muchísimo tocar ahí. Tiene un escenario gigante, un sonido impresionante y la gente que va a escuchar rock. Así que seguramente ahí armemos algo. Y después, bueno, si sale algo con alguna amiga, cantante, con uh-huh. La Lilén, seguro. Bueno, estoy con la Lilén en un proyecto que están haciendo recién, con la Gala, que es la percusionista del combo Timbero. Sí, no sé si la conoces, a la Gala. Sí, la conozco. Bueno, con la Gala y la Lilén estamos en un trío y estamos buscando bajista. Femenina, así que si hay una bajista por ahí... Y está por ahí la... Está mi hija por ahí, sí, pero... En Buenos Aires está tenemos en Buenos hija. Aires. Claro. Sesionista también, la pendeja. Le gusta mucho el dinero. Donde haya que tocar, le pone la partitura y ella toca y dice buenas noches. Me como tiene que ser. La bajista de la taba, no me acuerdo el nombre ahora, me va a matar. Ah, también, linda. Yamila. Yamila. Sí, la dame. Grande, sí. Muy buena. Que estuvieron ahora en Ecuador. Sí. Bueno, así que ahí buscando... Ahí le vamos a tirar data. Sí, sí, seguramente. A ver si la convencemos, bueno. Y la traemos a la Noelia, la repatriamos. A la Noelia, la hija del plomo del rock. La que me espera a mí con los dos juntos en mi casa. Bueno. tiene que ir aprendiendo. ¿Sabes lo que sufrieron los padres de la Belén? Porque se querían matar. Decían, no hubo nunca en esta familia... ¡Nadie que tocara la guitarra! Y ahí la tenés, a ella. Ahí, La oveja negra de la familia. La oveja negra. No, igual mi mamá, un beso a mi mamá que seguro me está escuchando. La amo un montón. ¿Cómo se llama su mamá? Alicia Mabel Poquet. ¿Poquet? pocket. Conozco. Ojo, no. Armandito, conozco, con lo que va a decir. Conozco unos pocket, músicos, un tecladista. No. Y un baterista. No, no sé. Vamos a tener que investigar ahí en la familia. Y capaz Pocket, que tengo ahí. Fabián Pocket. Fabián, claro, creo que es primo lejano de mi mamá o algo así. Puede ser. Pero no, sí, no sí, lo sí. conozco. No. Baterista de la banda Ruda, de la primera formación. De la segunda, sí. De la segunda formación sí, de Ruda. Sí. Sí, es una es, hermana que el Suzuki. El Suzuki, claro, sí, son... Seguía ya, le agrandamos la familia. Aparte, la familia. Los poquets de la acera, los poquets de la acera. Sí, son todos de la acera. Bien, ahí está. Belén, vías de contacto, por si alguien quiere meterse ahora en Facebook, en Instagram, ¿dónde estás? ¿Dónde te pueden escuchar? Bueno, en, si me quieren seguir en Instagram, Rock and Roulette es mi nombre virtual. Y en mi página de Facebook es La Roulette, que es el nombre de la banda, digamos, y si no, mi página personal, María Belén La Roulette, pero todo junto, digamos, mi apellido. Así que por ahí me pueden chusmear. Gracias, bueno, gracias por habernos dedicado este tiempo a nosotros. No, gracias a ustedes, lo pasé re bien, de verdad. Muchas Estamos gracias. Muy contentos. Uy, mira, siguen llegando mensajes. Rulo Fimiani, Genia Belén, saludos a todos por ahí. Saludos ahí al Rulo también. Le tengo que pedir un favor. ¿A quién? Usted lo conoce bien al Alejandrito Pizarro. Sí. ¿Le puede hablar bien de mí? Me quiero ir de gira en la próxima. Le puedo hablar muy bien de usted, no se preocupe. No se olvide. Bueno, se quiere ir con Amy Roth, de gira. Sí, tienen lo que sí. Tienen lo que sí. Qué bueno. Lo que bailo, al lado de los coristas. Ahí atrás de la cortinita, lo que bailo. No lo vi con calzas, pero bueno, cuestión de probar. Mucho amor le puso. Sí. Gracias, Belén. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Estamos en contacto, te vamos a estar siguiendo por las redes. María Belén La Roulette. Rock and Roll, ¿cómo Rock and Roulette. Rock and Roulette. En el Instagram, que ahí vos subís videos tocando. Ahí tengo videos. Claro, sí, zapadas tuyas. Sí, uh-huh. Sí. Y luego la fanpage, La Roulette. La Roulette. A seguirla todos. A seguirme. A ver. Nos vemos. Gracias. Nos vamos ahora sí con la agenda rockera mendocina preparada para vos por Tal Como Soy. Vamos, que hay que hacer cosas. Tal Como Soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 23 de junio a las 20 horas, Usted Señálemelo cierra su gira latinoamericana en Mendoza. Banda invitada Telescopios en el Arena Maipú, Emilio Civit y Masa de Maipú. Sábado 23 de junio, 21 horas, Plagas Festival con Viñolo, Inti Pujol y Desastrónomos en la Interzona, Hipólito Yrigoyen 276 Bombal. Sábado 23 de junio, 21 y 30 horas, Alter Tango presenta 7 en la Sala Chalo Tulián de la Nave Universitaria, Masa 250, Ciudad de Mendoza. Sábado 23 de junio, 21 y 30 horas, Los Sonidos de la Buena Memoria, homenaje sinfónico teatral al rock argentino, Teatro Plaza Colón 27, Godoy Cruz. Sábado 23 de junio, 22 horas, Kashmir, tributo a Led Zeppelin en San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 23 de junio, 22 horas, DA2, Canción Urbana, con Silvina Gómez y Miriam Belfer en El Espiral de Godoy Cruz. Sábado 23 de junio, 22 horas, Bar Saigón y Z4 presentan Fiesta de Rock and Roll en Zurich, Ruta 82, Blanco Encalada. Sábado 23 de junio, 22 horas, Marian Jungla en Willis Bar, Mitre 1372 de Chacras de Coria. Sábado 23 de junio, 22:30 horas, Black Sugar en Los Cactus, Ruta 82, kilómetro 38 a 100 metros del puente colgante en Cacheuta. Sábado 23 de junio a la medianoche, Fiesta Alternativa con Che Compadre y Cardumen en Celo en Centenario 200 de La Valle. domingo 24 de junio a partir de las 16 horas. El colectivo Cuando el Arte Ataca presenta Abraza Episodio 2. Música, teatro, artes visuales, feria de platos, libros y más en la Sala 1 de la Nave Cultural. Evento a beneficio de AMAD, Asociación Mendocina de Actividades para Discapacitados. Entrada, libros de cuentos, útiles escolares, elementos de limpieza, alimentos no perecederos, elementos didácticos y para educación física. Domingo 24 de junio a las 16 horas en la Nave Cultural. Domingo 24 de junio, 17 horas, Maipú Rock Solidario con Ilucios, El Antro Acaparado, Saltando y Cabeceando, Zafarrancho y Gira, en el Cine Teatro Imperial de Maipú. Entrada, un alimento no perecedero destinado a merenderos del departamento de Maipú. Domingo 24 de junio, 22 horas, Ruby y los Blues Deluxe con Marcelo López y Viejo Santos en el Rinconcito, San Martín Sur, 991 de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.